12 y 13 minutos, vamos a comenzar aquí un espacio característico cada semana, cada jueves, en el que intentamos analizar las novedades que puedan existir en materia de gestión municipal y todo ello además con la colaboración de los propios oyentes, entre todos ustedes, porque pueden dejarnos sus preguntas, un programa que intenta, pues ya decimos, servir de instrumento de comunicación de los ciudadanos con lo que son los responsables municipales. Y en ese sentido, bueno, pues en el día de hoy tenemos al teléfono al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, de Toro Ubriqueño. Lo cierto es que, bueno, pues vamos a ir muy rápidamente porque, por temas de agenda, de reuniones, el alcalde a la una tiene una reunión. Por ese motivo, bueno, pues tampoco nos acompaña aquí en los estudios de la radio, sino de forma telefónica para poder aprovechar al máximo este tiempo. Y bueno, pues nosotros que vamos a ir analizando en esta primera parte, como es habitual, posibles novedades sobre distintos temas. Y además, ya saben, en la segunda parte del programa iremos con esas preguntas que nuestros oyentes nos vayan dejando. Preguntas, sugerencias, a través de las líneas habituales. Teléfono, también la aplicación de telefonía móvil LINE, que están utilizando muchos oyentes, más de 150 tenemos ya oyentes que han ido utilizando en alguna oportunidad de esta vía. Correo electrónico o redes sociales. Así que, lo dicho, ya tienen la oportunidad de dejarnos esas preguntas que, como estamos comprobando, bueno, pues nos están llegando ya. Y nosotros que comenzamos con el repaso a posibles novedades. Por ejemplo, temas así de gran envergadura, podemos comenzar con lo que es la circunvalación o mejoras en carreteras. No sé si ha habido algún tipo de novedad en estas últimas fechas. No, actualmente no. Es decir, había un compromiso de la delegación territorial de obras públicas y plantearon que la reunión que habría para el mes de julio ya tendrían analizado lo que era el trabajo para el trabajo de que ya habían solicitado para el tema de la circunvalación de la variante en este caso y también ya se había pidió él a la consejería de la Junta para el tema de arreglo de las carreteras que ya hemos mencionado anteriormente. Otra cuestión, desde luego importante, que se viene barajando desde hace un tiempo, porque además, bueno, pues ha expirado lo que es la concesión de biorreciclaje, que ya ha mostrado su intención de no continuar con lo que es la gestión del servicio de basura, de recogida de basura en nuestra localidad. Se han comentado diferentes novedades al respecto, contactos entre los diferentes grupos políticos para llegar a un acuerdo sobre cómo debe ser esa gestión. No sé si hay novedades. En principio se habló de gestión pública incluso, que parece que se ha desechado ya. No sé si se han dado pasos en torno a lo que es la licitación de este servicio. Sí, no, ese el pliego se le facilitó a todos los portavoces para que en ese pliego los portavoces pues plantearan aquellos temas que fueran interesantes para que en el pliego pues como digo hubiera propuestas de los diferentes partidos. Ya nos hemos reunido en varias ocasiones hablando del tema de la basura y había un tema interesante que era el tema de lo público, ¿no? Sin duda, porque quizás las cuestiones de económicas y de números y se podían plantear que el ayuntamiento tuviera de alguna forma que el planteamiento de tener el tema público. Pero ahí el problema que tiene realmente es la inversión que hay que realizar en temas de infraestructuras y camiones. El importe estaría en torno a 700.000 euros y esa inversión para la mejora de camiones, para la mejora de contenedores y demás, el ayuntamiento no tiene la capacidad de endeudamiento porque con ese importe totalmente el endeudamiento pasaría los límites que están establecidos y pensamos que lo más lógico el pliego que estamos preparando para una licitación y donde se pueden presentar porque ya hay bastantes empresas interesadas en este pliego, en torno a 8 o 10 empresas importantes. Y queremos que en este pliego pues cambie la ubicación de lo que sería la sede actual que tiene Biorreciclaje allí en la Plaza de Estrella

porque actualmente quien es competencia del parque periurbano es la Consejería de Medio Ambiente. Sí, eso terminó la sesión en el año 2011, si no mal recuerdo, y el ayuntamiento, este equipo de gobierno, está solicitando que se haga un nuevo acuerdo entre la Consejería y el Ayuntamiento de Ubrique para que pasara la sesión al ayuntamiento. Y en este tema también menciona también lo que es el campamento juvenil, que en estos días pues también esos viajes a Cádiz que he mantenido, y parece ser que a otros también les molesta que uno se esté moviendo. Realmente hemos conseguido un compromiso, hemos sacado un compromiso a la Diputación, y en el caso de que la Consejería viniese a bien realmente que nos cediese el campamento juvenil, el parque periurbano, pues tenemos ahí proyectos y hay un compromiso ya creado con la Diputación que nos daría un importe de más de 300.000 euros para poder poner en funcionamiento y el campamento juvenil y el parque periurbano. Bueno, pues esa sí que es una novedad. Por tanto, más de 300.000 euros que la Diputación se ha comprometido a invertir en campamento juvenil y el parque periurbano. Sí, creo que es una cantidad importante, es decir, un compromiso que se le ha sacado a la Diputación, y van a ser de áreas de fondos europeos, que va a haber una licitación, que posteriormente habría una licitación, y en este caso, pues en el campamento juvenil tenemos claro que con esa cantidad, pues aquellos últimos detalles podríamos poner en funcionamiento el campamento juvenil. Pero en el campamento juvenil, ¿qué se haría? ¿Se adjudicaría a alguna empresa para que la gestionara? ¿O acuerdo con Tamal? Ya es una cuestión. Yo creo que primero, el primer paso que tenemos que tener claro es que la consejería no lo ceda, ¿no? Porque este es un tema que hemos hablado muchas veces. No queremos nosotros que pasen otros 15 años y ese bien público siga estando cerrado, cuando nuestro propósito es, sin duda, con lo que le hemos comentado a la Diputación, y la Diputación está dispuesta a poner ese dinero, pues creemos que sería adecuado con ese dinero poner ya en funcionamiento el campamento, y el ayuntamiento, pues sin duda, estará abierto según las condiciones que Tamal hizo con el ayuntamiento anterior. Pues lo importante, yo no entro aquí en el tema ni en la confrontación ni con Tamal ni con nadie. Este ayuntamiento, lo único que le interesa, y en base a lo que Diputación y el ayuntamiento están preocupados, creemos que con ese dinero se puede poner perfectamente un funcionamiento, y aquello debería de estar abierto de enero a diciembre. Se pueden crear en torno a 12 puestos de trabajo. Estamos vendiendo esa zona tan espectacular que tenemos en Ubrique, haciendo allí actividades deportivas, pero sobre todo el que podamos allí en el campamento juvenil decir, que es al final lo que importa, no las palabras que se las lleva al viento, sino que sea un hecho y que aquello pudiera tener una actividad abierta de enero a diciembre, creando puestos de trabajo con ese dinero, con ese compromiso que la Diputación se ha planteado. Porque ahí en el parque periurbano se me ocurre, y un tema que también sería importante y que también nosotros hemos planteado, en aquella zona, por lo menos, que la consejería, que es la que tiene la competencia, que debería tener aquello más adecuado, más limpio y más condiciones, pues que también con ese dinero podríamos hacer un huerto también para las personas mayores, que hay zona suficiente, y buscar también allí pues darle una utilidad a aquello para que a la vez también esté limpio. Pero que también hemos pensado, y en alguna ocasión también lo ha comentado Tamal, pues que también es para un huerto para que los mayores tuvieran allí también su divertimento de poder tener también ese huerto que tuviera cada persona, ¿no? Creo que en ese tema es importante, como digo, el compromiso que ya hemos sacado a Diputación, y que lo importante es que la consejería pues nos conteste. Estoy hablando esta semana con algún técnico y me dijo que posiblemente en un par de semanas posiblemente iban a contestar afirmativamente a este tema de dar de nuevo la sesión al ayuntamiento, y Y en el momento que nosotros tengamos la titularidad de la del campamento y yo justifique ante la Diputación que tengo la titularidad, hay un compromiso serio de que ese dinero se pondrá en el campamento juvenil. La verdad es que estamos viendo un aluvión de preguntas, o sea que vamos a ir muy rápidamente con... Tenía por aquí una serie de temas destacados para preguntar, alguno coincide con lo de los oyentes, así que bueno, pues vamos a intentar ir acortando. Tema crucial, presupuestos y ordenanzas, no sé si existen novedades. Sí, en presupuestos y ordenanzas hemos avanzado y además hemos planteado con los portavoces y le hemos dado información. Hemos planteado diferentes opiniones. Y claro, cada uno en su parte política puede creer lo conveniente y está en su derecho de hacer y plantear lo que crea conveniente también, ¿no? Nosotros sí hemos abierto y hemos estado conversando con el PA. Entiendo que los planteamientos que queremos hacer son para el bien para el pueblo, no es para el bien de un partido político, es para el bien del pueblo de Ubrique. Y yo a veces también podía entrar con diferencias de opiniones y que entremos uno y mañana entre otro, y yo digo tú y yo digo lo contrario, yo digo, creo que los momentos no son adecuados a perder el tiempo, pero yo lo único que quiero que es que este presupuesto que está hecho en base también pues a seguir teniendo obras, a seguir haciendo inversiones, a querer de ir mejorando las calles, y que ese presupuesto ya sin duda tenía que haber estado aprobado, pero yo lo que quiero tampoco en estos presupuestos es estar sujeto a que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Yo quiero que haya toda la colaboración posible y no estar sujeto a nadie. Puedo llegar a un acuerdo, y además lo he dicho, es decir, estaría dispuesto. Pues aquí lo que tiene que haber es una claridad de que es el pueblo de Ubrique, que es el que se tiene que hacer todas las inversiones, y lo mismo que podría hacerlo con el PEA, pues con el PSOE, pero en global lo que nos interesa es que intentar plantear un consenso claro y no estar diciendo si el equipo de gobierno ahora mete más temas sociales, si no mete, si todas pues, podemos lógicamente hacer política, ¿no? Pero ahora lo que nos interesa realmente es terminar y este presupuesto que se apruebe para seguir haciendo inversiones como vamos a iniciar, sin duda también ya, de que está dentro de los presupuestos, que son planes pro-FEA o planes provinciales, que en este caso, si Dios quiere, pues en el mes de julio quisiéramos iniciar obras ya en la Fuente San Francisco hacia Los Melles, que es el planteamiento que tenemos para el pro-FEA, de hacer una acera en la parte derecha y que el ciudadano que va andando no tenga la peligrosidad de ir con tanta circulación y por lo menos se le dé más seguridad. Como también queremos terminar la zona ya de la calle del Agua, empezar con los planes provinciales también en zonas de la calle San Sebastián, una primera fase también. Bueno, y dentro del presupuesto pues también hay una partida importante de muchísimas calles, no en los presupuestos tan importante como la plana provincial del Profea, pero sí tenemos muchas mejoras de calles y realmente metemos en los temas también sociales y dentro de lo que nos deja la regla de gasto, pues creemos que son inversiones que se van a seguir mejorando y intentaremos en la medida de lo posible, pues si cerrar con algún acuerdo ya, y estaríamos, pues, como digo, dispuestos pues a cerrarlo por lo que es el beneficio del pueblo. El equipo de gobierno está dispuesto, si es posible, con el PA, y si no es posible con el PA, pues lo haremos con el PSOE. Y yo lo que no quiero hacer es que yo sea también el problema de que eso no se apruebe, y aquí intentamos hacer lo posible y hacer política local y no partidista, que al final el que esto se lleve más tarde o más temprano, lo que pagan son los ciudadanos. Hablando de cuentas, aunque sea de forma muy rápida, ¿cuál es la situación de la arca municipal ahora mismo? ¿Cuál es la situación económica del ayuntamiento? La situación económica actualmente, pues mira, sigue siendo positiva, y eso pues tengo que decir, tanto en los gobiernos que había anteriores, se ha llevado un control del gasto, no debemos positiva en cuanto a lo que te voy a decir, ¿no? Que no debemos nada a la Seguridad Social, no debemos nada a Hacienda, los servicios de las empresas se están pagando con una rapidez muy importante que no hacen otros ayuntamientos y se están pagando a los proveedores sin ningún tipo de problema, pero sin duda también pues planteamos que va a seguir esa ese control del gasto para que sin duda plantea la seriedad que lo la cuestión económica pues no haya problemas como han pasado estos años atrás. Antes de pasar ya con las preguntas de nuestros oyentes, una cuestión de la que hemos venido hablando en otras oportunidades, el club de empleo, por ejemplo, se ha ido prorrogando su apertura porque se cerró en otros lugares de la provincia. En el caso del ayuntamiento, aquí en Ubrique, bueno, pues se ha mantenido. No sé si existe algún tipo de acuerdo con Diputación o se ha podido conseguir mayor seguridad, digo, de cara al futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el club de empleo? No sé si existen novedades. Sí, nosotros en ese tema se hizo una ampliación del contrato porque también creo que en 15 días la Diputación de Cádiz va a sacar un convenio que ha hecho con la Confederación de Empresarios y seguiremos teniendo una oficina que no se va a llamar Club de Empleo, pero sí se va, como digo, en esa licitación que estoy pendiente que me dé la información porque también van a poner ahí una serie de condiciones donde se pueden presentar otras personas y la Confederación con la Diputación tendremos aquí una ubicación que se va a seguir atendiendo a todas aquellas personas que están yendo actualmente al Club de Empleo. Conectamos ahora ya, vamos a quedarnos con las preguntas de nuestros oyentes, pero a través de una pregunta que en realidad, bueno, sí que te iba a realizar en torno a lo que es el cine Andalucía. ¿Cómo marcha ese proyecto? Que, bueno, pues ya saben, supondría, bueno, se prevé, ¿no?, la construcción de, bueno, pues un inmueble en el que se contaría con una fábrica de artículos de piel, una zona comercial y también zona de aparcamientos. Un oyente, por ejemplo, a través del INE, lo resumía de la siguiente forma. ¿Qué pasa con el famoso tema de la marca Chanel? Así que va un poco por ahí. Yo te lo pregunto y uno ya con las cuestiones que plantean nuestros oyentes. No, yo no soy empresario, yo soy el alcalde de Ubrique y a mí lo único que me ha preocupado cuando han presentado un proyecto de obra y donde han colaborado todos los portavoces y ha llegado planteando un convenio de unas obras que se van a realizar que sin duda pues van a garantizar el trabajo ahí. Pues cuando hemos presentado, cuando estos señores han presentado el proyecto y realmente se ha aprobado por todos los partidos políticos el proyecto, estos señores han presentado toda la documentación y ahora mismo están al falta de los permisos que la Junta de Andalucía tiene que dar en cuanto a ese proyecto que ya se aprobó en pleno y entiendo que inmediatamente pues tengan esa autorización que está pendiente de contratación de la Junta de Andalucía, pues se iniciará. Nosotros, el Ayuntamiento, lo que ha abierto, pues sin duda, es que ahí se realicen obras, que por lo cual se generará trabajo, que es lo que le preocupa a este Ayuntamiento. Por tanto, un tema que sigue adelante, ¿no? Sigue adelante. Bueno, pues más preguntas, ya decimos, de nuestros oyentes. Por ejemplo, vemos una cuestión relativo a los aparcamientos de la Calera.